Hola, es sábado 2 de agosto. Vamos a concluir la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 13. El título de la lección de ahora se llama Joacás desobedece la ley de Dios. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a ser rey de Israel en Samaria en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocasías en Judá. Joacás gobernó por 17 años. Joacás hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabán, quien hizo pecar a Israel. No hizo nada para detener estas cosas. Entonces el Señor se enojó con Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad consiguieran el control de Israel. Entonces Joacás rogó al Señor que lo ayudara y el Señor lo escuchó, pues vio las dificultades que atravesaba Israel debido a la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor mandó a un hombre para salvar a Israel, los libró de los sirios y pudieron volver a sus casas como antes. Los israelitas no dejaron de cometer los pecados de la familia de Jeroboam que llevaron a Israel al pecado. Los israelitas siguieron cometiendo los mismos pecados y mantuvieron los postes de acera en Samaria. El rey de Siria derrotó al ejército de Joacás y destruyó casi todo. Joacás quedó tan solo con 50 hombres de caballería, 10 carros de combate y 10.000 hombres de infantería. Los soldados de Joacás eran como la paja esparcida por el viento en el tiempo de la trilla del grano. Las grandes cosas que hizo Joacás están escritas en el libro de la historia de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados, lo sepultaron en Samaria y su hijo Joás reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá. Joás gobernó a Israel durante 6 años. Vemos aquí que los dos nombres se parecen a Joás, el de Israel, y Joás. El rey de Judá, Joás rey de Israel y el Joás rey de Judá, son para que no nos confundamos. Joás rey de Israel hizo lo que no le gustaba al Señor, siguió cometiendo los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Natán, que había hecho por pecar a Israel. Joás siguió en las mismas. Todas las grandes obras que hizo Joás y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, están escritas en el libro de la historia de los reyes. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados los demás reyes de Israel. Jeroboam reinó en su lugar. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Joás lloró por él y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo dijo a Joás: Toma un arco y una flecha. Joás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano en la arca. Joás puso su mano en el arca. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo: Abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo dijo: Dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo: Esta es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotaste en Afec y los destruirás. Eliseo dijo nuevamente: Toma las flechas, Joás, toma las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo: Debías de haber disparado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Una vez cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban a Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Esto es una de las fascinantes cosas que algunas veces no tiene mucho contexto la historia, pero son misterios que a mí me gusta mucho leer por qué pasa esto. Y si nos damos cuenta, Eliseo estaba enfermo de muerte. Y hay mucha gente que predica la fe de sanidad. Y Dios no dejó la Biblia para seguir los ejemplos que encontramos en la Biblia. Y vemos aquí que claramente el profeta de Dios, el que mandaba fuego del cielo, el que no dejaba que lloviera y que tenía todos estos poderes, que revivía a la gente, no tenía lo suficiente fe para curarse. Y quiero hacer eso, quiero decir eso con mucho cuidado, porque algunas veces a gente predica la fe de sanidad errónea, porque el propósito de Dios se cumple de toda forma. Disculpe, Joás recupera a una de las ciudades. Durante todo el tiempo del reinado de Joás, Hazael, rey de Siria, le causó dificultades a Israel, pero el Señor fue bueno con Israel, les tuvo compasión y los ayudó por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. El Señor no quiso destruir a los israelitas ni hacerse de ellos hasta el día de hoy. Hazael, rey de Siria, murió y Ben-Hadad, reinó en Siria después de él. Antes de morir, Hazael le quitó unas ciudades de Joacás, papá de Joás, pero Joás se las quitó a Ben-Hadad, el hijo de Hazael. Joás derrotó a Ben-Hadad 3 veces y tomó control de aquella ciudad de Israel. Amamías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en el segundo año del reino de Joás, hijo de Joacás, en Israel. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. Amamías hizo lo que agradaba al Señor, pero no siguió a Dios completamente como lo hizo su antepasado David. Amanías hizo todo lo que hizo Joás, su papá. No destruyó los santuarios sagrados sobre las colinas del templo. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá, pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así la enseñanza del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés: los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cada uno debe ser ejecutado solo por lo que hizo él mismo. Amamías mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Durante la guerra, Amasías capturó a Sela y la llamó Joctel, nombre con el que se le conoce este día de hoy. Amasías mandó mensajes a Joás, rey de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje lo relataba a enfrentarse con él. Lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó un mensaje al cedro: entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cedro. Es verdad que derrotaste a los edomitas y estás orgulloso, pero conténtate con eso. Quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no solo tú, sino Judá contigo? Pero Amanías no le hizo caso al aviso de Joás. Entonces Joás, rey de Israel, fue a enfrentarse militarmente con Amanías, rey de Judá, en Bet-Semes, en Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocasías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de 180 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta a la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo del Señor. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey, e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Todas las grandes obras que hizo Joás, inclusive su lucha contra Amasías, rey de Judá, están escritos en la historia de los reyes de Israel. Joás murió y lo sepultaron con sus antepasados en Samaria, junto a los reyes de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, reinó en su lugar. Amanías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amanías están escritos en el libro de los reyes de Judá. La gente conspiró contra Amasías en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo a Jerusalén sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén, junto a los antepasados en la ciudad de David. Entonces la población de Judá proclamó rey a Azarías, quien tenía 16 años. Después de que el papá y el rey Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, el rey Amarías reconstruyó la ciudad de Itel e hizo que volvieran a ser parte de Judá. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Jeroboam gobernó unos 42 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Natán, que hicieron pecar a Israel. Jeroboam recuperó la tierra de Israel desde el Líbano Hamar hasta el mar de Araba. Ocurrió tal como el Señor de Israel le dijo a Jonás, hijo de Amatí, el profeta de Gad-Hefer. El Señor vio que los israelitas tenían muchas dificultades, tanto los esclavos como los libres, y que no había quien ayudara a Israel. Entonces el Señor no dijo que iba a quitar el recuerdo de Israel del mundo, sino que usó a Jeroboam, hijo de Joás, para salvarlos. Todas las grandes obras que hizo Jeroboam están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Incluida ahí está la historia acerca de cómo Jeroboam recuperó a Damasco, el Hamat para Israel, que antes habían pertenecido a Judá. Jeroboam murió y fue sepultado junto a los antepasados. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó en su lugar. A Zacarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar en el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel. Azarías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernar por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Azarías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su padre Amarías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. El Señor afligió a Azarías con lepra, la cual sufrió hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Jotán, hijo de rey, manejaba los asuntos del gobierno y decidía los casos del pueblo. Todas las grandes obras que hizo el rey Azarías estaban escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Vemos aquí que el rey Azarías, Dios lo aflicta con lepra. Y siempre, como comentamos anterior, siempre la lepra en la Biblia es significado de pecado. So, cuando hay pecado, es el significado de la lepra. Y algo fascinoso de la lepra. Lepra es una enfermedad que no conocen el origen de la enfermedad y no tiene cura. Ahora, hay maneras de evitar que haya un progreso alto de la lepra. So, lo que hacen los doctores es que le dan medicina a la gente para que no haya mucho progreso, pero no hay cura. Y la enfermedad de la lepra, yo antes pensaba que la lepra era algo que se comía la carne, pero la lepra es una enfermedad que ataca los nervios del cuerpo y mata los nervios del cuerpo. So, una persona que tiene lepra, digamos en los dedos, no tiene los nervios para sentir el dolor. So, si ellos se van y se tropezan, ellos no tienen dolor. So, por eso mucha gente algunas veces se rasca la nariz o se rasca la carne, pero como no tienen nervios, ellos se arrancan los pedazos de carne. Y yo creo que la lepra es un buen significado de lo que es el pecado, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado es algo progresivo que ataca el espíritu o ataca las buenas cosas que Dios pone en uno y hace que pierda uno el sentir a lo malo. So, comienza a hacer cosas más malas que lo llevan a la destrucción a uno. Y el pecado no tiene cura. No hay nadie que lo cure, sino que es solo Dios. Y vemos que la lepra, no hay nadie que la cura, sino que solo Dios. So, nada más quería traer eso para que veamos la grandeza que Dios ha dejado. Hasta en las enfermedades, el nombre de Dios siempre se glorifica. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó su reinado en Israel en el año 38 del reinado de Zacarías, rey de Judá, y lo hizo durante 6 meses en Samaria. Zacarías hizo lo que no le agradaba al Señor, igual que sus antepasados. No dejó de cometer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nacab, que hicieron pecar a Israel. Jalum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo mató en Ileven y reinó en su lugar. Todas las demás obras que hizo Zacarías están escritas en las historias de los reyes de Israel. De esta manera se cumplió la palabra del Señor que le había prometido a Jehú, que durante 4 generaciones sus descendientes serían reyes de Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Josías, rey de Judá. Salum gobernó por 1 mes en Samaria. Menayén, hijo de Gadi, llegó de Tirsa en Samaria, mató a Salum, hijo de Jades, y reinó en su lugar. Todo lo que hizo Salum, incluso sus planes contra Zacarías, están escritos en la historia de los reyes de Israel. Marchando desde Tirsa, Meninjaden saqueó la ciudad de Tirsa y sus alrededores. Los de Tirsa se negaron a tributarle la puerta de la ciudad se negaron a abrirle la puerta de la ciudad de Meninjaden. Los atacó y le abrió el vientre a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Menanjades, hijo de Gadi, comenzó a reinar a Israel en el año 39 del reinado de Zacarías. Menenjaden gobernó 10 años en Samaria, hizo lo que no le agradaba al Señor y no dejó de hacer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nabán, que hicieron pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, vino a atacar a Israel y Menenjaden le dio a Pul 33,000 kilos de plata para que le ayudaran a mantenerse en el poder. Menenjaden consiguió la plata mediante un impuesto que impuso a los ricos y a los poderosos, pues cada uno de ellos debía entregar como 0,5 kilo de plata. Entonces Menenjaden le dio plata al rey de Asirio, quien se retiró y dejó de invadir a Israel. Todas las grandes obras que realizó Menenjaden están escritas en la historia de los reyes de Israel. Menenjaden murió y fue sepultado junto a los antepasados, y su hijo Pekajías reinó en su lugar. En el año 50 del reinado de Zacarías en Judá, Pekajías, hijo de Menenjaden, comenzó a reinar en Israel en Samaria y gobernó por 2 años. Pekajías hizo lo que no le agradaba al Señor, pues no dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabán, que hicieron pecar a Israel. El comandante del ejército de Pekajías fue Pekat, hijo de Remanalis. Pekat mató a Pekalías, a Abgar y a Arie en Samaria, en el palacio del rey, con el apoyo de 50 hombres de Galad, y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pekajías están escritas en la historia de los reyes de Israel. Pekat, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel en Samaria en el año 52 del reinado de Zacarías en Judá. Pekat gobernó durante 20 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabán, que hicieron pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel durante el reinado de Pekat, capturó a Ion, Abel, a Bermata, Yanoba, Sedes, Yabor, Galad, Galilea y toda la área del norte de Neftali. Hizo provisiones a los habitantes y se los llevó a Siria. En el año 20 del reinado de Jotán, hijo de Usirias, en Judá, Oseas, hizo planes contra Pekán, hijo de Remalis, lo mató y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pekán están escritas en el libro de la historia de los reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Pekán en Israel, Jotán, hijo de Uzías, llegó a ser rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernar durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Zacot. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá. Josías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de los hechos de Jotán y todo lo que realizó están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante aquel tiempo el Señor mandó a Jersín, rey de Siria, y a Pecán, hijo de Remalis, para que atacaran a Judá. Jotán murió y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su padre Acaz, hijo de Jotán, reinó en su lugar. Vemos aquí en esto, hemos terminado el capítulo 15, so vemos aquí cómo Dios manda a reyes para que ataquen a sus siervos. Y mucha de la gente critica eso. Y vamos a leer a uno de los profetas, que es Habacuc. Habacuc, ese es uno de las quejas que tiene contra Dios. ¿Cómo tú puedes usar a gente mala para castigar a tus hijos? Vamos a ver aquí la razón por qué Dios hace eso. Muchas veces uno como humano está más concernado en salvar la carne ahora y no piensa en el futuro. Es como cuando usted tiene un niño y le dice, ¿sabes qué? ¿Te doy un dulce ahorita o te esperas media hora y te doy toda la bolsa de dulce? El niño no tiene conocimiento de futuro. Él quiere algo y lo quiere ahora y lo va a agarrar ahora. Él no piensa lo que si se espera va a agarrar algo en el futuro. Y muchos adultos somos así también, que queremos algo mañana y ahora y ya. O ayer. Lo mismo Dios. El Dios se concierne más con nuestra vida espiritual que algunas veces por nuestra vida terrenal. Y con eso quiero decir, mucha gente les da cáncer, les da, como vimos, lepra, les da muchas enfermedades que hacen que esas enfermedades los lleven a un arrepentimiento, y con ese arrepentimiento ellos puedan tener vida eterna. Con eso quiero decir, Dios nos quiere mucho, que Él hace lo imposible para que haya un arrepentimiento y que lleguemos a la vida eterna. Y como el niño que le gusta el dulce ahora, Él nos quiere dar toda la bolsa y toda la tienda de dulces. Y mucha gente eso critica a Dios, sabiendo lo amoroso y lo dedicado que es Dios para con nosotros. Mucha gente, como dice el dicho, habla porque no saben. Y sí, es verdad, Dios nos quiere mucho y Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque nos cueste. Como dijo Jesucristo, si tu ojo te es causa de pecar, sácatelo, porque es más bueno que vayas ciego o si tu pie, quítatelo, porque es mejor que vayas cojo al cielo que con dos pies al infierno. Y ese es el punto que yo quiero traer ahorita. Todas estas cosas, calamidades que le están pasando a estos reyes, no es porque Dios es malo, sino que Dios los está llevando al arrepentimiento, y Dios lo que quiere es vida eterna. Gracias por acompañarme este día, y visítenos en nuestra página mawministries.com. Yo creo que por ahora ya se la saben, pero si no se la saben, es mawministries.com. O tal vez no puede escribir, si quiere, mándeme un email. marcos@mawministries.com. Nos puede escribir por correo 12012, P.O. Box 12012, Tustin, California 91782. Tengo que chequear el zip code porque algunas veces me equivoco. Pero venga y escríbanos y déjenos saber cómo le está ayudando este podcast. Nos vemos el otro